Y ahí escuchábamos I Look to You, este tema de Miami Horror con la participación de Kim Brown, un tema del 2010. Ahí, de los temas que has compartido, creo que a más de uno no solamente se le va a quedar la canción Hit Different, sino que también el coro, ¿no? Bastante. Es que es Esa, muy ese coro se pegajoso. te queda ahí en el cerebro al toque. Sí, no sé qué clase de minería de datos sobre música han usado para hacerlo. Pero bueno, les presento mis dos canciones, ¿verdad? Bueno, los dos siguientes temas para este set que escogí. Uno es del 2016 y el otro tema es súper atemporal. Creo que si lo escuchan en cualquier época dirían, bueno, sí, este es de esta época. El primero es de la banda Porches, la canción se llama Mood y pues es una canción que suena mucho a los 80. Es del álbum Pool del 2016 y sí, es como, me gusta, me relaja bastante esa canción. Y la otra canción es Dreams de Fleetwood Mac, de su famoso álbum Rumours. Y pues sí, es esta canción súper atemporal que puede ir en cualquier playlist de cualquier género. Oh, bueno, no, estoy exagerando. Pero bueno, algo siento que está el plot twist del COVID fue que se volvió viral, pues, ¿no? Por Dogface. Ahí con su patineta y su jugo de cranberry, strawberry, no sé de qué es. Parece cola inglesa. Suero, suero, me parece. Suero, suero. Creo que esa ha sido la canción. La canción y el video favorito de muchos, ¿no? Sí. Un Transmite video. muchísima paz ese TikTok. Sí. Equivalente a una ASMR. Claro, es que sí, no sé hasta qué punto han analizado el video, pero tiene una fórmula que por algo ha funcionado así, ¿no? No debo ser el único que cada tanto revise el clip otra vez y dice, ah, qué chévere. Como una pequeña escapada. Sí. Y por mi parte vamos a escuchar dos temas que uno es un estreno y el otro es un tema que ya tiene un año, más de un año, pero creo que sí se pega mucho a la época. Me refiero, para empezar, al tema Cuidado por ahí de Bad Bunny y J Balvin. Este tema para mí es uno de los mejores videos del género porque tiene cosas muy oscuras, muy de terror, muy creepy por momentos, que escapan, que no son habituales de ver. De hecho, en una investigación medio fallida que le hice al video, esto se ha grabado en Grecia, en alguna ciudad que creo que es Mykonos, y esta ciudad está llena de piedras blancas, ¿no? Que cuenta la leyenda que son huesos de los gigantes cuando lucharon contra los dioses en una batalla muy importante que era la gigantomaquia, ¿ya? Y además de tener todo un look muy particular, tienen referencias a Donnie Darko, tiene a Bad Bunny con la cara pintada como Sting, un luchador muy conocido, una leyenda prácticamente. Tiene un monstruo que hay unos que dicen que es una referencia al Demogorgon que estaba como que de la época, en toda esta explosión de Stranger Things, y otros dicen que es un vampiro griego de la zona, ¿no? Que es como parte del mito. Entonces tiene muchas cosas, zombies, sangre, no sé, para mí es un video muy bacán. Y luego vamos a escuchar Duckity, que es ese lanzamiento, lo último que sacó Bad Bunny este fin de semana, este viernes, que es el primer single aparentemente del próximo EP, del próximo disco que va a sacar, que sería llamado El Último Tour del Mundo. Ya empezaron a tejerse teorías sobre si este va a ser el último disco antes del retiro, o si se refiere a otra cosa. Hay gente que está enlazando datos, cositas que ha visto en redes sociales para hacer todo un tejido de probabilidades. Teorías de conspiración. Y claro, que me parece bacán que haya este aura, ¿no? Alrededor no solamente de un músico, sino de un próximo trabajo musical, ¿no? Entonces, nada, son dos grandes temas que estoy seguro que habrían... Bueno, en realidad el último, el anterior creo que no tanto. Pero Duckity estoy seguro que habría sonado en todas las fiestas que se hubieran realizado normalmente ayer, ¿no? 31 de octubre. Que en algunos lados sí se han realizado de todas maneras, irresponsablemente, pero bueno. Así que ese va a ser el cuarto set del programa. Vamos con estos temas y volvemos con el último set hoy, primero de noviembre del 2020, aquí en Buque 13 Radio.